This is not an escape, but I don't know how to hold someone without losing my grip. You'll say I was bound to leave since I first stepped across your border, since I crawled into your skin. Thought I heard you whisper in the dark that you knew where the light would be. Thought I saw your shape against the black. Thought I felt you moving beside. Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que llevamos dentro, escribió Franz Kafka. Qué irónico. O no, elegir esta idea de Kafka para comenzar este programa en el que hablaremos de arder o quemar. Porque bien, podríamos haber elegido el verso de Alejandra Pizarnik que dice que la poesía es un incendio donde hay que arder, el hielo y el fuego. También podríamos haber comenzado con ese reconocerse en el sabor a sal que nuestro invitado tatuó en esos versos al paso, que si la fortuna nos acompaña podemos encontrarnos paseando por la ciudad. Los poetas expulsados de la ciudad, la poesía y la conservación de la memoria viva. Como escribió Gabriel Celaya en un poema, la poesía es un arma cargada de futuro. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Y de ese tomar partido, en ese mancharse, hoy nos abandonaremos a la poesía. Y qué bien hacerlo con alguien como nuestro invitado, Carlos Asensio, de arder o quemar, de circos, de extravíos y de amores líquidos. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 25 del Gesto Más Radical, en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina, Granada. I am no less bound to you than when I crossed into your silence, when I held your solitude. But you never liked it when I played it. Carlos Asensio nació en una isla, es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, experto en feminismo y diversidad sexual. Ha publicado el poemario Dejar de Ser en Chiado Editorial en 2017. Sus poemas también han aparecido en el libro colectivo Y lo demás es silencio. En 2018 cofundó la editorial Circos de Extravío, una editorial que tiene como objetivo publicar volúmenes de poesía ilustrada sobre la base de conceptos sociológicos y filosóficos. En octubre de 2019 vio la luz el primer título de la editorial, que es la antología de poesía ilustrada Amores Líquidos. Aparte de su actividad literaria, colabora también con medios como Diario 16, El Asombrario, Oculalist o revista Poemami, donde realiza entrevistas a personalidades del mundo de la cultura. Escribe reseñas de libros y artículos, así como sobre activismo, feminismo y activismo LGTB+. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A vosotros por la invitación. Por hablar hoy de arder y quemar. Hay una pregunta que te haces en uno de tus poemas. ¿Dónde termina el mar y dónde comienza el olvido? Es una buena pregunta, ¿eh? Uh-huh. Pues ahí viene. Yo creo que la poesía, además, es un tema muy relacionado con las preguntas, ¿no? Uh-huh. O sea, al final es hablar sobre las cosas del mundo en otra clave, ¿no? En una clave poética. Uh-huh. Y creo que la pregunta siempre es una buena forma de empezar, escribas lo que escribas, pero en la poesía en concreto. Uh-huh. ¿Dónde queda el lugar de los poetas en esta sociedad de ritmo tan rápido, veloz? ¿Dónde podemos situar esa labor de los poetas? Es complicado porque yo creo que los poetas como tal, no sé si existe ese colectivo. O sea, uh-huh. Yo creo que al final es como una persona que hace cualquier cosa porque nos dediquemos a lo mismo, no sé si todos estamos intentando decir lo mismo, ir en la misma dirección. Entonces, los poetas, creo que cada vez además con la diversidad que hay en la sociedad, es difícil hablar de un movimiento uniforme. Entonces, ¿dónde han quedado? Desde luego que no en un sitio principal de la sociedad, eso seguro, pero es difícil, no te sabría decir. ¿Crees que hay una sospecha hacia los poetas, los rapsodas, las rapsodas? Sí, yo creo que en realidad nunca ha sido una cosa mayoritaria, no ha sido una cosa que nunca despierte el interés de mucha gente, tanto a nivel quizá social como literario. O sea, literario por, quizá por incomprensible, ¿no? Por ver la poesía como algo un poco más indescifrable que un texto que leas y ya está, y tenga un contenido comunicativo. Y por otro lado, por el tema social de a lo que ha estado asociada siempre la poesía, que es, como tú dices, pues un poco a todos los temas de, dices, los rapsodas, los bohemios, ¿no? Uh-huh. Los marginados, como la gente, y tampoco es así el 100% de las veces, pero sí, tienen cierto estigma. Uh-huh. ¿Cómo surgió la idea de la editorial Circo de Extravíos y mezclar sociología, filosofía, poesía? Sí, ya surgió fue. En 2018. ¿Cómo fue esta idea tan genial? Pues yo trabajaba en una editorial por entonces con una compañera que ella también estaba estudiando justo un máster relacionado con sociología y bueno, empezamos a hablar de sociología un día y nos dimos cuenta de que a nadie, de que el resto de la empresa nos miraba con una cara de quién estáis hablando, quién es toda esta gente, qué son estos temas. Y además ella también escribía, yo ya había publicado un libro, entonces bueno, justo empezamos a pensar la idea de pues un tema, decir, vamos a lanzar un proyecto editorial entre los dos. Y poco a poco fuimos viendo temas comunes y al final nos dimos cuenta que el tema de la sociología es un tema como que a mí y a ella nos parecía especialmente interesante, pero que en la sociedad realmente no tiene... Hay mucho análisis social superficial, pero no hay lo que es tirar de la disciplina que existe, que es científica, que es la sociología. Entonces se nos ocurrió esa forma como un poco de acercar esos conceptos que a la gente le parecen como complicados, como alejados, como incomprensibles, a través de una forma un poco más fácil de llegar a la gente, que es la poesía y sobre todo la ilustración. Entonces nos pareció que, vamos, que además la poesía siempre ha tratado estos temas, siempre ha hablado de temas sociales, de temas filosóficos. Entonces simplemente era darle una forma, convertirlo todo en un producto único, cosas que ya habían ocurrido por separado. ¿Qué es lo líquido? ¿Por qué Amores Líquidos? Pues empezamos con Amores Líquidos porque estuvimos pensando un primer concepto sociológico que fuera bastante gráfico. O sea, algo que dijeras, no nos vamos a meter aquí a analizar... yo qué sé, pues un concepto filosófico muy complejo de transmitir, y empezamos por el amor líquido de Bauman, que al final pues el amor líquido, aunque no sepas nada de sociología, te puedes hacer una idea, algo que fluye, algo que no es sólido, que no está, sino que tiene como cierto movimiento, te puedes hacer una idea de lo que va el concepto. Entonces queríamos algo gráfico, y además sobre todo en la poesía escribir del amor es algo que se ha hecho toda la vida. Entonces dijimos, bueno, para empezar yo creo que transmitir este concepto que es bastante gráfico está bien empezar por el amor líquido, y además con la importancia que tiene el tema de las relaciones en nuestra sociedad ahora mismo. Creo que tiene que ver mucho también con el compromiso, ¿no? 100%. O sea, es un tema que yo creo que está presente... es un tema que se ha debatido muchísimo, y sobre todo ahora con todo el tema de la posmodernidad, de hacia dónde van las relaciones humanas, ya no solo amorosas, sino los vínculos entre las personas. Y Bauman al final hablaba de eso, de cómo se estaban debilitando, o por lo menos cómo se estaban mutando a algo que era más frágil, más fluido, en lo que el compromiso al final desaparecía. Entonces, vamos, creo que era perfecto para el momento en el que estamos, y aparte muy gráfico, muy fácil de si no te interesa la sociología, esto te apela directamente porque te ha ocurrido. Lo líquido frente a lo sólido, también lo húmedo frente a lo seco, que son... Sí. Bueno, que están ahí. Yo me pregunto mucho cómo podemos recuperar el compromiso en esta sociedad neoliberal en la que parece que nos dejan exclusivamente el lado de la superficie y no podemos ir un poquito más abajo de ese iceberg inmenso que hay. ¿Cómo podemos recuperar el compromiso? Sí, sí, sí. Ese es el tema, que un poco en la sociedad que hemos creado, hacia lo que ha degenerado la sociedad, es un poco a todo este tema del individualismo, de la competitividad, de la confrontación de individuos más que en la colaboración. Y al final pues eso se ha traducido en todos los niveles. Y es complicado, es cómo vamos a volver a un estado en el que la gente entienda que las relaciones tienen ciertas características y que y que los propios tiempos están demostrando cómo al final esa era de desenfreno y de pues eso, de fragilidad, de todas las cosas que son rápidas y se consumen corriendo, no te dejan ninguna satisfacción de ningún tipo, a largo plazo ni a medio. Al final, si es que cuántas veces no le ocurre a la gente que hace algo por el mero placer y de que lo ha terminado, ¿qué queda de eso? ¿Qué queda para tu aprendizaje vital, para tu vida? ¿Qué te ha sumado eso? Entonces es una tendencia muy difícil de parar. Yo creo que por eso ideas como lo del todo el mundo líquido de Bauman y trasladado al tema del amor líquido van en esa línea y no son únicos. O sea, es un tema que se ha tratado mucho y que es complicado, que es cómo vamos a hacer para que esto no vaya incluso a peor. Sí, efectivamente, y sobre todo cómo recuperar todas aquellas cosas que consideramos como... es decir, que damos por hecho determinadas cosas como lógicas o normales en la sociedad, que en el fondo no lo son. Exacto. Pedir permiso por determinadas cosas, estar arrepentido por mandar un mensaje de afecto. Es decir, como que a veces nos autocensuramos efectivamente frente a esas muestras de afecto deberíamos mandar, y que esa ética de la colaboración de la que tú hablas debería ser el pilar fundamental, ¿no? Y no algo revolucionario. Por eso mismo que estás comentando, yo siempre pienso, si es que la gente quizá nos ha parado a pensar que una disciplina como la sociología todo esto lo ha tratado, ya lo ha analizado, y es una cosa que no es que te ocurra a ti, sino que es un fenómeno social que además ha ido incluso a peor cada vez. Claro. Entonces ese desapego, esas relaciones afectivas tan que no duran, tan todo como efímero, es una cosa a la que se ha precipitado la sociedad y que al final tiene toda su explicación si analizas, si te vas un poco más arriba y no te quedas solo en el nivel de tu persona. Claro. Y claro, pues es eso, es un tema que me parece que era un buen tema para debatir en el libro, que es cómo podemos hacer para que esto no vaya incluso a peor, o cómo podemos hacer para paliar un poco esto que ahora consideramos casi un defecto, que es pues eso, la simple demostración de afecto o el tener una relación afectiva normal que vaya más allá de algo sin compromiso. El compromiso político y activismo que practicas tú como feminista y al mismo tiempo en relación con el colectivo LGTBQ+, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves todo lo que está pasando ahora en estas guerras culturales por parte de un sector del feminismo que está abogando por una especie de puritanismo un poco extraño, la propia posición del propio colectivo frente a determinadas demandas de las personas transexuales, por ejemplo, y que han permanecido tan en esa especie de segundo o tercer plano? ¿Cómo lo interpretas tú y cómo crees que podemos avanzar en más colaboración? Pues la realidad es que, por un lado, viendo los tiempos en los que estamos, se agradece ver como que hay un poco, o yo estoy notando un poco este... retorno un poco a un activismo más básico, ¿no? De ver realmente una amenaza y decir, vamos a reaccionar ante ello. El problema llega, claro, cuando permitimos como que posturas concretas, ideológicas, perviertan lo que es la realidad de un colectivo, y si me apuras, de dos, que es el feminismo y el activismo LGTB, que al final debemos ir de la mano siempre. Claro. Y entonces es una pena, pues justo, llevamos meses viendo, yo llevo meses leyendo, llevo meses viendo un poco cómo la gente reacciona, y es triste ver que al final, en vez de buscar al enemigo común, que es pues el patriarcado, el heterocis patriarcado, nos detenemos un poco a por ejemplo, desde el feminismo más radical a no considerar a las mujeres transmujeres y meterse en temas biologicistas que ya es que no llevan, es un debate que no lleva a ningún sitio. ¿No? Claro. O por otro lado, yo me voy al movimiento LGTB y digo, o detenerte ahora en no ver claramente que la gestación subrogada no es una opción válida para una persona. O sea, quiero decir, si tú quieres, buscas el respeto de tu propio colectivo, el hacerte valer, ¿qué lo vas a hacer? ¿Como a costa de explotar tú a otro colectivo que también está en una presión? Entonces, a mí me parecen cosas muy básicas y que salen de cajón, pero claro, yo entiendo las posturas particulares de cada uno, pero me parece que al final es tan ruidoso todo esto que parece que perdemos el foco de que la guerra no está ahí ni está en entre luchar nosotros, entre nosotros. Es contra el patriarcado, efectivamente. Y creo que realmente nos enfocamos en encontrar en eso como enfrentamiento, cuando realmente... O sea, yo no entiendo, por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza, para el movimiento feminista, qué daño le hace ser inclusivas con las mujeres trans. ¿En qué les afecta? ¿En qué les hace daño? No lo entiendo. Entonces, bueno, hay cosas que creo que merecen un debate más profundo, pero que desde fuera pues no se entienden. ¿Te defines como un artista en construcción? Sí. ¿Crees que llegará el día en el que esté construido o eso es un proceso para siempre? Eso es complicado. Pues es que eso fue una vez, la verdad, hablando con una amiga, que yo siempre más bien entendía decir que era un artista total frustrado, como queriendo decir, me gustaría dominar todas las artes, pero no me han bendecido con estos dones. Y me dijo, ya bueno, siempre puedes aprender. Entonces dije, bueno, empecé a pensar en lo del tema de la construcción, que tendemos a pensar que todo es innato y quizá, pues bueno, igual no pinto genial, pero puedo aprender a tener cierta técnica, ¿no? Entonces, me parece además que el tema de la construcción, como sugiere aprendizaje, me parece súper interesante, de estar siempre intentando no quedarte, se me da bien escribir, bueno, pero yo tengo más intereses culturales, más intereses personales, ¿no? ¿Cómo llevaste la escritura? ¿Tienes que cerrar alguna cicatriz, alguna herida abierta? Pues... ¿O no tiene nada que ver con eso o con otra cosa? En realidad yo creo que surgió realmente, yo vengo de una familia en la que se ha leído siempre mucho. ¿Sí? Sí. Y mi padre en concreto escribía también de todo, poesía, de todo. Entonces yo he visto como los libros siempre ha sido una parte de mi vida. Y yo creo que surgió de una forma muy natural. Yo recuerdo ya con 10, 11, 12 años ya escribir cuentos, escribir cosas. Y luego ya empezar a partir de los 14, 15 a escribir ya un poco más poesía, más quizá en la línea que tú dices de un poco de volcar tus experiencias que con 15 años es difícil deshacerte de ellas a través de la escritura. A partir de ahí ya cuando sigues leyendo, sigues formándote también en la escritura y cada vez escribiendo más, pues ves un poco, se te abre un mundo que al final ves que, bueno, pues no te gusta, no escribes solo poesía, sino que ves que hay el mundo del ensayo, el mundo de la novela, el mundo, y ves que al final es un universo cultural y personal impresionante. Pero sí, la llegada a él, la verdad, la vi bastante natural. No sé, una prolongación de lo que ocurría en mi entorno ya. Ese orgullo por estar en las aceras, en los pasos en las aceras con ese verso tan bonito que decíamos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es una alegría. ¿Cómo fue la selección? ¿Cómo fue cómo cuando te enteraste de que habías sido seleccionado con aquel verso tan precioso que lo tengo aquí, que es... ¿Cómo era? Espera. Es reconocerse en el sabor a sal. Eso es. Sí. Eso que tiene que ver mucho con la isla, ¿no? Sí, en realidad una parte sí. Pues la verdad que yo lo hice por el cauce habitual. O sea, estoy contento porque es cierto que a ciertos poetas con ya renombre incluso se les contactó para pedir ese verso. Pero yo cuando ocurrió esto, la verdad que vi la convocatoria, envié un par de versos y dije a ver si les gustan. Y fue una alegría ver pues que, no sé, entre 20,000+ eligieron solo 1,000 y de repente pues casi me lo encontré un día en el post de alguien, ¿sabes? Sí. Como un poco de... pero que como que mi verso está ya escrito en una calle. Y bueno, fue una alegría, la verdad. Luego fui a verlo, toda la cosa. O sea, no sé, es bonita y la iniciativa en sí ya me parecía como muy bonita, esta idea de pasear por la calle, encontrarte un verso en el suelo, incluso una persona, imagínate, que nunca lee o que nunca... Claro. Y ya ver un verso tuyo. Y encima anticipaba un libro que estaba a 2 meses de salir y me pareció precioso. O sea, me pareció una forma de empezar el año como... ¿Qué hay en la mirada de los otros? ¿En la mirada de los otros? Sí. Es difícil esto, ¿eh? No te sé decir. ¿Crees que está contenido todo en los ojos de los demás? Yo creo que buena parte sí. Yo soy una persona que creo que soy muy... O sea, la mirada me parece imprescindible, sobre todo en una conversación o ahora que estamos en estos tiempos de política convulsa. O sea, las cosas en los ojos se ven. Pero bueno, también hay gente que sabe muy bien utilizar el lenguaje corporal, entonces el problema es adulterar eso. Pero sí, yo creo que hay muchas veces más que las palabras incluso. It's a wonderful life, it's a wonderful life, traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact, set alight by echoes of pain 24/7.

escritoras sí. preferidas, ¿verdad? Sí, sí, una de ellas. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de Arder o Quemar y de la continua pregunta que te haces en este libro, de las preguntas que hay a lo largo del libro. ¿Qué es arder y qué es quemar? Pues es la base al final de todo el libro. Me gusta concebir este libro exacto como dos partes en la que arder es considerado como algo interno. ¿Sí? Es decir, arder es algo que yo veo como algo positivo. Es decir, cuando, por ejemplo, conoces a alguien y algo dentro de ti te hace como llenarte de fuego. De deseo. Y quemar sería como la connotación negativa, que es cuando ese fuego afecta a otras personas. Es decir, cuando, por ejemplo, esa relación, ese sentimiento que tienes por alguien, al final ese fuego que tienes dentro se convierte en algo negativo y quemas a los demás. Aquí hablo en clave de amor, pero puede ser para cualquier tema. Entonces es esa forma entre diferenciar los dos polos, ¿no? Del fuego, de cuando es algo positivo porque surge de ti y te hace como sentirte vivo, y cuando es algo conflictivo porque ese fuego que a ti te hacía bien estás afectando a otras personas, haciéndoles daño con ese impacto emocional. Citaba a Gabriel Celaya al introducir el programa, porque creo que ese compromiso que él hablaba en ese poema, tú lo mantienes a lo largo de todo el libro, en tus poemas, en esas preguntas que te vas encontrando a lo largo del libro, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas, es inmenso, pero dices, ¿hasta cuándo este autosecuestro de la conciencia? Sí, sí, sí. Este libro además tiene una parte bastante autobiográfica, ¿sí? Quiero decir, sí que tiene mucho de volcar cosas que me han ocurrido, que me estaban pasando en el momento de escribir el libro, y es algo que son preguntas que me he hecho yo mismo en algún momento. O sea, no es solo un experimento literario, sino que es al final realmente cosas que te llegas a preguntar, que hasta qué punto puedes soportar determinadas situaciones y hasta qué punto puedes controlarte a ti mismo, puedes controlar lo que te ocurre, puedes controlar lo que piensas, autocensurarte, etcétera. Es que es precioso, es que es un... ¿Cómo detener al sol en su lucha contra la piel? También es otra pregunta que haces en el libro. Sí, sí, sí. Arder o quemar, Carlos Asienso, con prólogo además de Ángelo Nestore, ¿verdad? Por Mirto Poesía, MacLean y Parker. Sí. ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo el libro? ¿Cómo ha sido el proceso? Sí, pues los libros de poesía normalmente depende un poco cómo sea tu forma de considerar el tema, pero yo empecé escribiendo poemas sueltos hace varios años y me suele ocurrir, que me ha ocurrido ya dos veces, que es un poco que me doy cuenta que estoy escribiendo sobre temas similares. O sea, estoy volcando mis experiencias y a veces estoy viendo que sin buscarlo todos los poemas van hacia un mismo camino y empiezan a introducir las mismas figuras, los mismos temas, el mismo tipo de metáforas, y entonces poco a poco vas viendo que de ahí estás caminando hacia un libro. Entonces, por ejemplo, en el libro yo hablo una parte, la primera parte sobre todo hablo de la figura de Vulcano, pues como dios relacionado con todo el tema del fuego. Y empecé un poco por ahí, pues escribí un poema en el que surgió su figura, o sea, tampoco fue nada pensado, sino escribiendo surgió ese personaje mitológico. Y poco a poco vi que todo iba por ahí, por esa misma línea, y al final pues luego ya encuentras un hilo conductor. Luego ya sí que vas avanzando, experimentando, desechando, escribiendo más, añadiendo poemas, pero la idea básica del libro nació bastante de forma natural. Y entonces luego tiene un proceso de escritura de más de un año quizá, y luego pues sobre todo esa relectura, esa revisión, que solemos ser todos malísimos con nosotros mismos. Eres muy autocrítico contigo mismo. Ocurre mucho que yo creo, siempre digo que como que un poema bueno es el que resiste el paso del tiempo, ¿no? Sí. O sea, el que lees dentro de un año y no estaba ligado que te gustara a tus condiciones del momento, sino que tiene cierta claridad, algún momento de brillantez. Y pasa mucho con esto, que tú escribes mucho, en el momento quizá te parece bueno o malo, lo vas metiendo en diferentes cajones, pero quizá dentro de un año, cuando lo vuelves a leer, lo que te parecía buenísimo, dices, esto no. Y es complicado llegar a cerrar un libro, porque claro, te das muchas vueltas, qué incluyes, qué no incluyes, qué te parece de calidad suficiente o qué no. ¿Eres objetivo contigo mismo? Seguramente que no. ¿Se lo das a leer a otra gente, que también entiendes que su criterio te puede aportar, te puede ayudar o no? Todos tenemos ideas diversas sobre la literatura, los libros, la poesía. Entonces es complicado, pero llega un punto que tienes que decidir, se acabó, cierro aquí el libro, yo quería decir esto, sí. Y creo que no, ni una coma más ni una coma menos. La poesía es barro, decía Chus García en un capítulo súper bonito de Amor 4. ¿Es pues eso? No había oído la metáfora, pero me parece es eso, es ese moldear, ¿verdad? Exacto. Ese poder. Exacto. Transfigurador. El placer. El placer y el dolor en nuestra propia, en nuestra experiencia de, en nuestra experiencia como hombres, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo interpretas tú esa incapacidad que se nos ha autoimpuesto desde el patriarcado de los hombres para no expresar emociones y todas esas lágrimas no vertidas que se quedan dentro? ¿Qué castigo, ¿no? Qué castigo, tan tremendo, sí, para los qué lacra, hombres. ¿No? Qué lacra. Sí, es un tema que yo pienso mucho, la verdad, porque es triste. Yo he sido, por ejemplo, siempre una persona muy sensible, ¿no? Muy empático con lo que me ocurre, pues incluso de esto de ver que está pasando algo malo y quizá ponerme a llorar por cosas bastante simples y no he entendido que no sea algo que nos ocurra un poco a todos, porque es que yo creo que en especial en el tema de los hombres, pero la sociedad en general tiene un problema de falta de empatía enorme. Uh-huh. Y en el tema de los hombres, que encima estamos educados para hacer menos caso aún a ese tipo de sentimientos, es que es devastador, o sea, es enormemente problemático. Una persona que no es capaz, o sea, todos conocemos a hombres que no son capaces de gestionar ni un sentimiento, ni de tener una conversación sobre el sentimiento más básico, ni expresar cómo se sienten, ni decir claramente no estoy bien y quiero explotar por algún lado. Y es que eso, a nivel social, tiene un impacto, porque hablamos siempre de las como la mala influencia o de las consecuencias que tiene el machismo en las mujeres. Uh-huh. Pero es que los hombres deberíamos darnos cuenta todos de las enormes consecuencias que tiene para nosotros el imponernos un modelo de masculinidad que no es real. O sea, que de forma natural no somos así. Está todo construido socialmente. Y es, vamos, yo a mí me parece que es uno de los enormes problemas que tenemos. Porque eso ya luego degenera en cómo tratas al resto y cómo tratas a las mujeres. Si tú te sitúas en una posición concreta en la que actúas de determinada forma, ¿cómo consideras luego a los que son diferentes a ti? Pues como está ocurriendo. Y es un problemón. Es un problemón y además también en el seno de la comunidad LGTBI, sobre todo en relación con los hombres gays, ¿no? Sí. Este tema, esta búsqueda de ese mask por mask, ¿no? Sí, sí, sí. Esa cosa tan... Ese placer por esa imagen patriarcal, sí, ese sí, macho sí. Antiguo, ¿no? Sí, hay un debate ahí pendiente, ¿no? Que tenemos que hacer una deconstrucción de ese ideal de masculinidad terrible. Sí, porque además tendemos a pensar que por ser un colectivo que vive una determinada opresión, vamos enseguida a empatizar con las opresiones de otros colectivos. Y es que es triste, pero no ocurre la mitad no ocurre, de veces. Claro. Y sobre todo cuando te encuentras esto, que es una cuestión tan clara que te afecta a ti mismo, que a ti, como persona quizá LGTB, te veas forzado a mantener un determinado comportamiento para obtener como, no sé, algún tipo de aceptación social, no tiene ningún efecto positivo para ti. Yo creo que además, no sé si todo el mundo, pero yo hablo en mi caso personal, yo he pasado también por ser ese tipo de persona, de decir, bueno, se puede ser gay, pero no hace falta tener cierta pluma o... No. Esta cosa como que, claro, que nos viene desde pequeños de que, o no sea, se note, discreto, que no se note que tú, tienes normal. Exacto, tú tienes estas cosas en tu mundo personal, pero en público, ¿por qué tenemos que hacer gala de ello? Y no, o sea, es... pura educación, conocer gente y salirte de tu burbuja y ver que el universo no va para nada de eso. Entonces yo confío mucho en la educación porque digo, si me ha ocurrido a mí que he sido capaz de reeducarme y de ver que esto es nocivo, creo que cualquiera puede. Lo que pasa es que la disposición de las personas a aprender o a un poco a entender que eso no les está haciendo ningún bien, pues es difícil de llegar a una persona y decirle, mira, eres muy heteronormativo, pero si no lo quieres ser o si no te surge ser así, no pasa nada. Uh-huh. Claro, la aceptación social o la recompensa social que te da comportarse de esa forma es mucho mayor que la de ser uno mismo y actuar como a ti te diera la gana, ¿no? O sea, al final, ser diferente o ser discordante, ¿qué ocurre? Pues que te lleva a algún tipo de estigma social, algún tipo de diferenciación que o la llevas bien y tienes una determinada fuerza psicológica o te puede hacer mucho daño. como experto, también trabajas en el tema de las redes sociales, me llama mucho la atención como últimamente hay muchos hilos en relación con tenemos que hablar, ¿no? Con toda esa cosa que hemos vivido muchos y muchas de nosotras y nosotros en relación a los insultos que recibimos, sí, ¿no? Sí. Ese alzar la voz frente a años de silencio y una especie de duelo colectivo que estamos comenzando ahora a hacer, o de tabúes, de cosas que estaban prohibidas, que se están empezando a hablar en las redes, y es una cosa súper positiva. Es una cosa súper positiva, exacto, porque todos recordamos cómo hemos vivido determinados comportamientos, determinados tipos de acoso, del que sea, en tu vida, y realmente eso es exorcizar todos esos años de ser otra persona o de comportarte de otra forma, de aguantar determinados comportamientos hacia ti, hacerlo de una forma colectiva y ver que no estás solo y que es común, y sobre todo esa posibilidad que da de organizarse y de decir, vamos a ver, somos muchos, nos está pasando, no somos dos personas en el país, somos cientos de miles, millones quizá, que hemos pasado por este tipo de situaciones. Vamos a hacer algo para que, dentro de nuestras armas y herramientas, para que esto deje de ocurrir. Y sobre todo que una persona, yo pienso siempre, nosotros no teníamos ningún tipo de herramienta para sentirnos acompañados ni un poco. Si una persona de 15 años puede entrar y ver que esto le ha ocurrido a personas que ahora tenemos 30, 40, 50 años y que hemos llegado a un desarrollo personal, a un desarrollo profesional normal, que eso no es la tónica, que no es lo habitual, que no tiene que ocurrir, yo creo que se puede dar mucha esperanza y se puede ayudar mucho a salir de situaciones malas. Entonces me parece un ejercicio como de liberación colectivo que me parece alucinante y a la vez muy bueno. O sea, tanto para las personas como lo practican como para las que simplemente lo leen y quizá no les ha pasado, pero llegan a entender por lo que pasamos las personas. Claro, eso, efectivamente. ¿Hacia dónde vas? Qué complicado, ¿eh? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues la verdad que yo estoy siempre con 50.000 cosas en el aire. Entonces, ahora mismo, pues por ejemplo, sigo escribiendo, estoy pues con ideas de poemas. Todavía no se han configurado como un libro, pero ahí están. Y sobre todo ahora lo que estoy mucho es en el siguiente libro de Circo de Extravíos. Sí. Que estamos justo ahora ya terminando de definir cómo va a ser, quién va a participar, etcétera. Y mira, no lo hemos dicho nunca, pero como estamos aquí hablando de este tema, te voy a decir que encima va a estar relacionado con temas LGTB. ¡Qué bien! Porque hablamos de sociología, de temas sociológicos, filosóficos. En el momento en el que estamos, es muy positivo, además, reorientarlo a temas sociológicos y que encima tengan impacto en colectivos que lo necesitan y de los que pertenecemos. Así que todavía falta por definir en concreto de qué, pero va a estar en el marco del tema LGTB. ¡Qué maravilla! La selección de las citas en Arder o Quemar. Has contado con Ángelo Nestore. ¿Cómo fue la selección de las citas? Cuentas, hay una preciosa de Alana Portero que me encanta. Sí, sí, es que Alana Portero cuesta hasta elegir una cita solo. Claro, cualquier cosa antes que desandar los pasos de mi biografía. Es que es una cita además tan gráfica, tan visual, tan... que cualquiera, no sé, yo creo que te expresa tantas cosas. Y si la lees ya en clave LGTB, yo creo que ya... Pues el tema de la selección de las citas es complicado, porque yo leo mucha, mucha poesía, estoy todo el día subrayando, estoy todo el día marcando cosas que me gustan, y muchas veces de ellas surgen mis propios poemas. O sea, lees algo, te inspira y te pones a escribir. Y bueno, ese trabajo que yo llamo como colaborativo, que es como cuando ves un cuadro, una película y te inspira algo, pues lo mismo con leer las obras de otros, ¿no? Lees ese libro como, por ejemplo, La habitación de los ahogadas de Arana Portero, que es impresionante. Y cómo no, al final te surge escribir algo que surja la idea básica de lo que le has leído a ella. Entonces, sí. Lo que es difícil es acotar y decir, a ver, vamos a cortar aquí, porque si no el libro no va a ser ya mío, va a ser de 15 personas. Pero yo creo que también lo digo siempre con este libro, que me parece que es fruto de eso también, de la colaboración con todas las artes, o sea, de aprender del resto de la gente, de empezar a tratar y a relacionarte con gente poeta, gente escritora, gente ilustradora, gente música, y explotar eso en tu propia obra. Eso es, ese diálogo constante, ¿verdad? Exacto. Y que no haya como una categoría ahí cerrada. Exacto, claro, sí. Que... beber de todo y a veces incluso en mi caso solo ha sido un libro escrito y punto, pero convertirlo en lo que a ti te surja, en poesía, en arte visual, en performance, en lo que a ti te dé la gana y te apetezca. Claro, efectivamente. Vamos a escuchar ahora Vale, vamos a escuchar ahora un concierto versos, que es que, esto me lo pasó Alicia Santurde, por cierto, un abrazo inmenso que no ha podido estar hoy con nosotros, Alicia. Concierto versos, que es un CD precioso, que ellas dicen, te invitamos a que viajes a ese día remoto en tu infancia en el que algo te hizo sonreír y cambiaste para siempre. Queremos que regreses a aquel día en el que amaste tanto y de una manera tan libre que desde entonces sigues buscando esa sensación. Queremos acompañarte hacia adentro, a tu lucha, a tus miedos, para pedirles que sean más blanditos y menos ruidosos y para recordarte que puedes salir a abraza hasta el lodo. Adelante, pasa, somos nosotras. Volumen 4, concierto versos. Todo lo que callan. No quiero contarte lo que se ha escrito ya un millón de veces porque esto no ha pasado antes. Me atrevo a decir que a nadie. Me he propuesto no caer en los trópicos de siempre porque lo que tú y yo provocamos es, en definitiva, nuevo. Voy a evitar palabras usadas de más por otros tantos, porque el resultado de tu boca tropezando con la mía entra en los márgenes de lo extraordinario. Estoy obligada a no dejarme tentar por lugares comunes llenos de turistas y gentes de paso, y para poder hacer todo esto voy a callar todo lo que tú sabes, todo lo que yo sé de sobra, y todo lo que callan aquellos que nos miran y lo saben. Este cauto silencio es para nosotros. Su aparición fue como una exhalación de invierno y de tormenta. Fue como un astro del espacio, desatando euforia al estallar su núcleo contra la atmósfera y las capas terrestres. Fue como un recuerdo, como una memoria de la risa nacida del deseo y de las estaciones de sol. Fue como un castigo, pero no sangrante y doloroso, sino suave como un colchón relleno de galaxias. Fue como un puñal de doble vertiente, con un canto afilado que desgarraba la piel y otro que acariciaba los sentidos como una pluma de ave. Fue como el calor de una fragua y como el martillo de Vulcano, rebosante de pasión, con resquicios de ascuas en el aire, con fugas de una brisa mortal y deliciosa. Su abrazo fue como un cortocircuito de las emociones, intenso, precipitado, casi consecuencia de la locura. Su aliento fue un vaho congelado, que heló hasta mis pestañas con olores de mar y vapores de hipnosis flotando por la sala de espera. Su voz fue como un relámpago para el oído, como un tornado que repartía música en vez de desastres. Sus manos, que apretaban con firmeza las mías, parecían como ramas del árbol del bien y del mal, luminiscentes pero férreas al pulso. Y su beso fue como una estaca contagiada de dudas, un dardo impregnado de desesperación y vida destinado a dar muerte a la individualidad. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Carlos, por la lectura de este poema tan bello. La luz, el dolor, la cicatriz, todo eso que hay ahí en este libro, ¿verdad? Gracias a vosotros, sí. Sí, la verdad que sí. Está lleno de dolor, tiene mucho, la verdad. Y de cicatrices y de esas vivencias que tenemos un poco que intentar cerrar de alguna forma y, sobre todo, cerrar bien. O sea, no dar puerta, o sea, a los problemas y ya está, sino de intentar, pues eso, tratar las vivencias y dejarlas en su sitio, pero una vez que las has un poco pasado por tu filtro de sentirte bien, no de simplemente olvidar y tirar adelante. ¿Hay algo de costura en este libro? ¿De cerrar? Sí. Yo diría que sí. Sin entrar mucho en detalles, sí, porque al final es algo personal que al final, claro, me da hasta cierto apuro. Sí. Uh-huh. Pero sí, hay mucho de ellos. Es una forma también de que precisamente ayuda a eso, a darle forma a esas cosas que te han preocupado durante un tiempo, que te han hecho daño, a dejarlas aparcadas, pero con cierto, o sea, una vez que las has dado una forma y un tratamiento, no simplemente aparcadas. Uh-huh. Carlos, un placer. El placer es mío. Haberte tenido en este capítulo 25 del Gesto Más Radical. Muchas gracias. Esperemos que tengas todo el éxito del mundo, que tu proyecto Circo de Extravíos, tu editorial, siga adelante. Gracias. Queremos seguir con más libros. nos quedamos con Amores Líquidos, por supuesto, con Arder o Quemar. Genial. Con toda tu obra. ¿Algo que añadir? Pues nada, muchas gracias. Ha sido la verdad muy interesante y me encanta que haya todavía espacios tan buenos como para hablar de temas como, pues eso, sociología, el colectivo LGTB y este tipo de cosas. Así que muchas gracias por existir. Gracias por venir. Gracias también por existir. Un abrazo. Saludos. Beatles and eggs and blues and poor little everything else. You steam and then stabilize and glass. I get pissed off through my bird lips at good news. Still behind great, I left that from behind. Down far behind these fabulous mountain rules. Beatles and eggs and blues and bells and eggs and antes de acabar este capítulo 25, quería mandar un saludo a Versos a Voces y recomendaos que si podéis seguirlo, es un placer inmenso, Versos a Voces. Y también mandar un saludo muy fuerte a Fran Navarro Prieto, que con su libro El Bello Mundo, Hiperión, que premió Antonio Carvajal 2019, nos ha deleitado. El problema, bueno, pues que se me ha olvidado el libro en casa, pero... prometo que para el siguiente capítulo leeremos alguno de sus poemas. Gracias, Carlos Asensio, por estar con nosotros. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Gesto Más Radical en Agora Sol Radio. Sure.